Dani Rosas y de todos los compañeros y compañeras que hoy están acá para decirle no a este nefasto fallo del 2x1. Y ustedes saben que nuestro partido, el PTS, que el CEPROD, no habla desde afuera en esta pelea. Nosotros estuvimos en la calle desde el primer momento, desde aquellos escrachas, los genocidas de los años 90, peleando por la nulidad de la obediencia de vida y el punto final. Estuvimos esa noche que se votó en la plaza exigiendo la nulidad y no la derogación trucha que nos quisieron vender. Desde el primer día nos presentamos como querellantes y en mi caso, junto con otras compañeras y compañeros, fuimos abogados de decenas de detenidos desaparecidos, de hijos e hijas de desaparecidos representándolos en la causa. Por eso hablamos desde adentro, porque nosotros aportamos nuestro granito de arena para que en el primer juicio que se realizó, que fue a Miguel Osvaldo Echecolás, uno de los integrantes de la patota de CAMSA en la provincia de Buenos Aires, nos tuviera allí para mandarlo a la cárcel por genocida, a una cárcel común y perpetua, porque peleamos denunciando a la jerarquía de la Iglesia Católica y estuvimos en ese juicio contra el cura Fonterni, porque estuvimos en el juicio donde terminó asesinado el prefecto Febrés, en los juicios de la mansión Seré, donde actuaba este genocida Muiña en esa zona, porque día a día, al día de hoy, seguimos peleando por la cárcel, por el castigo a los civiles que fueron cómplices del golpe, porque hablamos desde adentro, porque le dedicamos horas y horas de nuestra vida a esta pelea. No vamos a permitir que se salga con la suya, nos jugamos mucho en esto. ¿Por qué nos dio bronca? ¿Por qué nos dio dolor que cuenten con una noticia que iban a liberar a Echecolás, que iban a liberar a Fonternik, ese cura asesino que utilizaba su condición de sacerdote para arrancar testimonios en la tortura, que se reía de las detenidas desaparecidas que estaban desnudas en la celda? Esos son los que hoy nos quieren decir que son ex-represores. No, no son ex-represores, son genocidas, porque todavía no sabemos dónde están los 30.000, porque todavía no nos dijeron dónde está Julio López, porque hay 400 chicos, hoy jóvenes, adolescentes, que bordean ya algunos casi los 30 y pico años, que continúan secuestrados, porque no saber de quién son hijos es continuar secuestrados, porque viven en esas familias que los apropiaron, muchas son esas mismas familias de genocidas. Entonces esto no es algo del pasado, esto es algo del presente. Y cuando tres jueces, tres personas, como dijo Leo, lleno de privilegios, se creen que pueden tirar a la basura, que pueden pisotear una lucha de 40 años, se equivocan, porque si hay algo que nosotros recuperamos de esta pelea es que jamás hay que bajar los brazos, porque acá está el turco estuvo secuestrado en La Perla, en La Ribera, en Córdoba, uno de los campos de concentración junto con La Perla más grandes del país, y el turco está acá y continúa militando, y ese es el ejemplo que tenemos nosotros del turco y de tantos turcos que nunca bajaron los brazos. Eso es lo que a nosotros nos inspira. Y vamos a seguir adelante, porque tres tipos no nos van a tirar abajo una lucha de 40 años, compañeros y compañeras. Pero cuando decimos que peleamos por memoria, que peleamos por verdad y que peleamos por justicia, tampoco hablamos de algo del pasado. Porque poner a Milani en la jefatura del ejército es querer meternos la reconciliación. Entonces ahora que no se lavan la cara, los que pusieron a Milani, los que lo defendieron, querían avanzar en la reconciliación con los genocidas. Eso es memoria. Memoria es saber que esos jueces no llegaron ahí por un decreto imperial, porque Macri retiró el decreto. Esos jueces llegaron ahí porque se los votaron. Se los votó Cambiemos, lo votaron los radicales y lo votó el PJ para el Frente para la Victoria. Por eso hoy hablaban con la cola entre las patas. No sé si vieron la sesión del Senado, pero era vergonzosa. No veían la hora que... que termine, porque tenían todas las manos sucias, porque esos jueces no fueron ahí por nada. Esos jueces están ahí para eso. Esos jueces, y lo advierto porque las grandes patronales lo vienen diciendo, quieren tirar abajo las restauraciones, por ejemplo, que conseguimos todos estos años, porque los jueces laborales te los dicen. Miren, ahora la Corte dentro de poco va a sacar un fallo y se les termina. Entonces, nuestro deber era estar hoy acá. Nuestro deber era estar hoy acá con una columna independiente, y el máximo deber es seguir movilizados. No crean, no crean que este gobierno de ricos y para los ricos se va a quedar tranquilo con esto que le tiramos abajo el fallo. No lo crean. Van a intentar que esos genocidas vuelvan a salir, que los represores vuelvan a la calle, porque los quieren volver a usar. Y eso es lo más grave. Eso es lo que le tenemos que transmitir a miles, a millones, que cuando hablan de impunidad no están hablando del pasado. Quieren impunidad para que tengan las manos libres y volverlos a usar cuando sea necesario. Entonces, compañeros y compañeras, les pido a todos que continuemos el contacto, que sigamos organizados, porque esta es la primera movilización de muchas que vendrán. Muchas gracias y un abrazo para todos.